viajeros como yo pasan a olvidar sus penas. Cargo un reloj en mi bolsillo y otra en mi cabeza que marca las horas de nuestro amor, cuidando que este no oscurezca. Pero estas horas del amor, yo me caigo a pedazos. Escucho cualquier ruido y deseo que sean tus pasos, trayéndote hacia mí con un millón de historias, armonía y complicidad que se coman todas mis horas. Pero estas horas del amor ya no te tengo aquí. Fugitiva de los sueños, de un poeta sucio. Ahora te tuve que encarcelar, sellarte en lo profundo. Cargo un reloj en mi bolsillo y otro en mi cabeza que marca las horas de nuestro amor, cuidando que este no oscurezca. Pero estas horas del amor, todo parece llegar tarde, menos las irrelevancias que me hacen recordarte. Las canciones, los colores, las paredes y las formas. Dejaste en todo residuos, te llevaste magia y gloria. A estas horas del amor, entiendo que tú eras el viento, suave brisa a mi vida, amarga ausencia y nada eterno. A estas horas del amor, entiendo que eras de la noche, pero llega la mañana a darme culpas y reproches. Cielo, mar y tierra, del sol y las estrellas. Yo te di todo a ti, mas siempre fuiste de él, siempre fuiste de todo, siempre fuiste de él. Siempre fuiste de todo y siempre fuiste de él. Siempre fuiste de todo.